repaso de la historia de la música con Lucía Rodríguez. Pues aquí estamos una vez más en el baúl. Después de un tiempo de inactividad, el baúl vuelve con un toque más fresco, que ahora igual se necesita porque el verano ya va a cerrar sus puertas dentro de nada. Pero no os pongáis tristes, que en el baúl el verano continúa por el resto del año. Vuelve a estar cargado, eso sí, de música y de historias que contar, bien seleccionadas, como ya sabéis, y del estilo como era anteriormente. Continuamos con la misma línea de jazz, de hip hop, de rhythm and blues, de electrónica y rock clásico. Tenemos pendiente trabajar todavía en estos estilos para poco a poco iros ofreciendo la mejor información y la mejor música. Comenzamos entonces a mostrar las reliquias del verano. Con uno de sus hits más conocidos, presentamos a William de Vaughan, natural de Washington, no muy conocido por otros temas. Tiene algunos que suenan estupendamente, como son Figures Can't Calculate o Sing a Song Love, pero el tema que os vamos a mostrar ahora mismo es uno de sus temas más conocidos. Los que no lo conocéis lo vais a descubrir, y los que ya lo conocéis vais a escuchar nuestra primera selección después del verano, la primera canción seleccionada por nosotros porque creemos que tiene un toque muy, muy, muy, muy fresco, muy smooth. Es William de Vaughan, Be Thankful for What You Got. A great big Cadillac, against the white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Though you may not drive a great big Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lead, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you got. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lady. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lane. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lane. Though you may not drive a great big Cadillac, against the white walls, TV antennas in the back, you may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still scene with a gangster lane. Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lane. La voz de las mujeres en el soul siempre ha sido de gran importancia. Etta James, Aretha Franklin, Roberta Flack, o la que viene ahora con una voz fuerte y delicada al mismo tiempo, sin demasiados arreglos, marcando la sencillez de lo que es el soul. Sentimiento, armonía y mucha delicadeza. Es de Joan Warwick con Walk On By, un tema original de Isaac Hayes. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, just let me grieve in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by, stop, stop. Walk on by, stop, stop. Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken and blue, un poco más en la línea del tiempo y nos situamos en un ambiente más chill, más rhythm and blues. Uno de los artistas más versátiles que existen en la actualidad es D'Angelo. Como si hubiese nacido aprendido, se defiende en el piano, en la guitarra, en el saxofón, en la percusión y aún me quedo corta. Su voz no se queda atrás. Esta es una canción de Smokey Robinson, cantante de Motown, interpretada por D'Angelo. Baby, let's cruise away from here. Don't be confused, baby. The way is clear. And if you want it, you got it forever. continuamos sin prisa pero sin pausa. Nos gustan mucho esos cantantes que interpretan canciones que no son suyas, que dan un toque especial y un toque más fresco, diferente a ciertos temas, que consiguen en definitiva hacer suyas las canciones de otros artistas, que es una de las cosas más difíciles en el área de la música. Quizás os sorprenda, todos conocéis Use Me de Bill Withers, y si no, estaréis a punto de conocerlo, porque después de escuchar este tema tendréis que escuchar también el original. Esther Phillips se apropia de Use Me de Bill Withers con mucho más movimiento, con mucha más potencia su estilo, un estilo muy marcado, y ni que decir tiene su forma de cantar. Nada más que decir, vamos a escuchar. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me all you wanna do is use me, baby. My answer to all of that use me stuff. I won't spread the news that if it feels this good, good news. Hey, just keep on using me until you use me up. Set me right down and she talked to me. She told me I ought not let you just walk on me. She meant well, but when I talk was through, sister, if you only knew, I know that you would steal my shoes. Just keep on using me. Hey, I say you use me up. Llegando al final del programa, y como no podía ser de otra manera, no vamos a bajar el ritmo ahora, mucho menos ahora después de haber escuchado a Esther Phillips, que pocos la superan, la verdad. Sin embargo, aún quedan muchos otros artistas. Hemos estado haciendo un filtro, una selección bastante importante de músicos que podíamos presentar en el programa del Baúl, músicos que quizás debían estar en otros programas o en programas posteriores. Por tanto, tenemos hoy dos canciones más que mostrar ahora mismo y otras canciones, otros temas, otros artistas para próximos programas. Ahora mismo es el turno de Bobby Womack interpretando una canción de Frank Sinatra que se llama Fly Me to the Moon. A muchos os sonará porque ha sido muy muy famosa en su momento. Y posteriormente escucharéis a Sam Cooke, muy relacionado con Bobby Womack porque él ha sido su guitarrista durante un periodo de sus carreras musicales. Espero que hayan disfrutado de esta recopilación. Ahora sí es el final del programa y como siempre muchísimas gracias por la escucha. Nos vemos en el próximo programa y hasta pronto. Come running back to you. Can't sleep at night, I can't eat a bite. When you were mine, I didn't treat you right. Just call my name, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything. I sit all alone on my throne. I've got my pride, but deep down inside, I'm yours and yours alone. Whoa, I try to forget, have no regrets. This love of ours could always start anew. Just call my name, whoa, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you. Just like a king, I've lost everything.